Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuento. Un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento. Un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos, un nuevo Ritmo Cuento sale al aire. El espacio de pequeños al que están invitados los adultos también. Bienvenidos todos. Les comentamos como siempre que para nosotros es maravilloso hacer nuestro programa y además hacerlo en conjunto. Porque tú puedes llevar este programa a donde quieras porque están colgados todos los links, todos los programas en nuestro Facebook, Casa de la Cultura Ecuatoriana, pinchando escuchar. O porque tú lo guardaste y te lo llevas con tus amigos o porque tú abres el Facebook y lo oyes a la hora que quieras. Y si quieres participar por la vía Facebook, también nos envías lo que tú quieras, que nosotros lo sacamos al aire y nos vamos a sentir encantados. Esperamos por ti. Ritmo Cuentos es nuestro Facebook o el Facebook de la emisora directo, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y después de nuestro saludo, esperando que estén muy bien estudiando, comiendo sano, reflexionando rico, aprendiendo y haciendo muchos ejercicios, esperando que estén muy bien, con ganas de participar, de vivir de esta experiencia de Ritmo Cuentos, les recordamos el teléfono, porque después de nuestra primera sección, que viene ahora, la de los cuentos, se van a llevar, el que llame o mande un mensaje de primero, un cuento, 099-657-7004. Nos puede dar su opinión del cuento, nos puede contar un cuento, nos puede decir su cuento favorito, puede escribir un cuento, o también sencillamente puede hacernos un comentario del programa. Así se lleva el cuento que nos regala la señora Gladys cada semana para nuestros oyentes. Ojalá esta semana seas tú quien se lo lleve. Y ahora nos vamos a Érase una vez, nuestra primera sección. Y acuérdate, al finalizar, envía tu mensaje para que te lleves tu cuento. Érase una vez, el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. La física y la danza de la vida. Cuenta la leyenda que la conciencia creadora de la Madre Tierra plantó las semillas de las diversas culturas, otorgándolas a cada una un don creativo y un lugar en la conciencia. A una parte le dio el don del amor a la naturaleza. Sería uno con la Madre Tierra. Nunca se les ocurriría vender sus tierras, que considerarían solo un préstamo de la tierra. Al otro le dio el conocimiento de la naturaleza interior. Sentiría la presencia de ser en su centro. Nada podría ocultar ese sol que todos llevamos por dentro. A un tercero le despertó el amor por la materia. Hasta tal punto se uniría a ella que se confundiría con la materia, creyendo que un ser humano es solo algo material. La conciencia toda, el campo cero, les tenía una gran sorpresa. Había compuesto la Sinfonía de la Unidad para que entre todos tocasen juntos esa Sinfonía de la Unidad. Cuentan que en estos momentos las orquestas están ensayando. Cada instrumento va por su lado. Algunos creen que lo material, otros creen que lo espiritual, otros creen que las personas. Necesitamos afinarnos todos. La gran conciencia de adentro de nosotros y de todo el planeta está esperando el director, que no es más que unir nuestros corazones. Cuando sintamos el amor por el otro, empezaremos a sonar mejor como orquesta de la conciencia. Es bello este cuento, ¿verdad? Mientras más nos amamos, más cerca estaremos de ser un planeta que suene bello con todas las criaturas y nuestra riqueza interior. ¿Tú qué dices? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes cerca de los otros, cerca de la naturaleza, cerca de que suene la gran orquesta de la conciencia? ¿O hay que practicar mucho, como nos decía el Doc Luis en otro programa? Con la práctica conseguimos hacer lo que deseamos. Bailemos la vida, saltemos, brinquemos. Todo lo que necesitamos es amor y alegría para aprender y vivir cada vez mejor. Terminamos nuestra sección Colorín Colorado. ¿Y quién se gana el cuento de Érase una vez? ¿Qué nos regala la señora Ortiz? Quien primero mande un mensaje al 099-657-7004 y nos diga qué le gustó de este cuento, cómo se siente identificado o si tiene otro cuento o lo que quiera. ¿Y ahora qué viene? usted escucha Ritmo Cuento, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Más que ciencias, el espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causai. Estamos en Ciencia y Algo Más. Este cuento que nos narró el momento actual de la humanidad, ¿cómo enlazamos con nuestro espacio aquí de las ciencias? ¿Qué es lo que se escapa de la orquesta que no está dentro de la ciencia? Es todo. Entendamos en nuestra sección de hoy lo importante de la idea que todo lo que descubren los científicos, tú serás un científico, ¿sí? Es que los científicos cada día se dan cuenta de más cosas. Así, la ciencia no solo es de todos, sino que la podemos crear entre todos. Tú, nosotros, todos entender las ciencias para hacer del mundo y de todos los que aquí vivimos un mejor espacio, un espacio más sentido y más hermoso. Los primeros descubrimientos de la física cuántica dejaron asombrados a los científicos, porque la verdad es necesario vivir el conocimiento, sentirlo y cada día hacerlo, integrarlo a nuestra vida. La física cuántica descubrió, por ejemplo, que no hay espacio vacío. Aunque tú no veas nada, hay un campo allí, que si piensas bonito, se enciende, se ilumina y eleva a todos. Pero si no es así, sino que te estás quejando, o estás en iras, o algo que no te gusta, pues ese campo no vibra igual, se pone un poco... No brilla tanto, no está tan brillante. Se han descubierto tantas cosas en las ciencias: el reciclaje, comer más sano, estudiar con música, respetar todas las especies, saber que el agua es importante, no malgastarla. Son tantas las cosas que hemos descubierto que hay que empezar a hacer todo eso que sabemos, parte de nuestra propia danza de la vida. ¿Qué les parece la idea? Es verdad, están de acuerdo con nosotros en que el papel de los nuevos descubrimientos debe ser, en cada uno de nosotros, abrir nuestras mentes para unir nuestros corazones, como nos decía la historia. Es una excelente idea para nuestra sección de ciencias. Los conocimientos que tenemos no los dejamos en los cuadernos, los practicamos cada día para vivir mejor. Estaba pensando si les podía enseñar el ejercicio del anillo de Omura. Prueban ese ejercicio, ven qué les parece y tienen una prueba de cómo influimos todos en todos. Cierras tu dedo gordo, tu dedo pulgar y tu dedo índice. Los cierras así, agarraditos por la punta. Te queda como un circulito, ¿verdad? Y lo pones un poquito fuerte. Le pides a otra persona que mida tu fuercita. No te vas a poner a pelear, solamente vas a medir tu fuercita, tratando de abrirte los dedos. ¿Ves? Ajá, un poquito difícil, pero no es que vas a hacer una pelea, no, un poquito difícil. Ahí vas a repetir tu nombre. Mi nombre es... Y tratas de abrir, que te trate tu pareja, quien esté allí, tu amigo, tu amiga, de abrir las manos. Y verás que tus manos... Tus dos deditos están cerrados. Pero si tú dices un nombre que no tienes, mi nombre es otro nombre, verás cómo cuando intentan abrirte la mano se abre sencillito. Con eso te das cuenta de muchas cosas. Cuando tú tienes seguridad y confianza, ese es tu nombre, tú tienes fuerza. Cuando no tienes seguridad y confianza, ese no es tu nombre, se te abren las manos, pierdes fuerza. Bueno, puedes probarlo pensando algo que no sea muy malo, pero algo que no sea muy bueno de alguna persona, para que veas cómo pierdes fuerza. Y si le haces la prueba a la otra persona, verás que pierde fuerza ya también. Los dos perdemos fuerza. Lo puedes hacer con algo que tú quieras comer y quieras saber si no te da mucha fuerza. Por ejemplo, hazlo con el azúcar. Hazlo con jugos que no son naturales. Hazlo con golosinas, con muchos colorantes y que te guste. Y ve, pon un dedito encima, piensa en ellas y tratas de abrirte la mano para que veas qué fácil te abre. Son todos conocimientos científicos para que nosotros nos demos cuenta cada vez más, gracias a la física cuántica, que todos estamos conectados, que hay un campo que nos une a todos y que lo que tú hagas me afecta a mí y lo que yo haga te afecta a ti y lo que hagamos nosotros afecta al planeta. Que se trata de tener pensamientos positivos, acciones positivas, alimentación positiva y muchas relaciones positivas. ¿Qué dices? ¿Vas a ser, o eres ya muy amable y vas a ser más amable todavía? ¿Más divertido? ¿Más inteligente? Bueno, y de paso podrías interesarte por una carrera científica, quizás pudiera ser astrofísico como Stephen Hawking o quizás como el doctor Arocha, que siempre nos acompaña, un médico que se especializa en cerebro, corazón y emociones. Vamos a ver, piensa, cada semana piensa un poquito más, porque recuerda, para que logres lo que quieres debes tenerlo claro en tu mente. Y ahora, música. Regresamos con Ritmo Cuentos. Cuento. Estamos felices en Ritmo Cuentos recibiendo mensajes de nuestros oyentes. Mil gracias. Gracias por estar en nuestra sintonía, gracias por sus comentarios, gracias a los niños, a los papis, a las mamis, a toda la familia y amigos de Ritmo Cuentos. Y gracias por ganar el cuento. Les recordamos nuestro blog, Ritmo Cuentos, y el Facebook nuestro o de la emisora, Ritmo Cuentos, o Casa de la Cultura Ecuatoriana, emisora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por estar allí con nosotros en la radio Casa de la Cultura de Ecuador y nuestro programa infantil Ritmo Cuentos. Y ahora, a nuestra próxima sección. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. En nuestra sección Comer vamos a conversar algo tan interesante como el que una visión cuántica de la realidad puede dar una dimensión nueva al comer que haces todos los días. Una visión que pudiera ser mágica, pero que no lo es porque es física. Y también la pensamos. Los vegetales y las frutas son la luz del sol convertida en energía química para que tu cuerpo pueda aprovecharla. Dime que no es fantástico. ¿Tú pensabas que te comías el sol cada vez que muerdes una fruta o un brócoli o una espinaca? Todos nuestros átomos van siendo intercambiados con otros que están fuera de nuestro cuerpo. Cuando comemos, nuestras células van renovando sus átomos constantemente. Nuestro cuerpo es como un edificio en el que todo el tiempo vamos cambiando unos ladrillos por otros, sin que se caiga. Toda una danza llena de energía. La mirada cuántica de nuestro cuerpo, más allá de la química molecular, abre nuestra mente a una visión maravillosa de comer. Es una danza de intercambio atómico con el resto de la naturaleza. ¿Puedes creer que todo eso sea comer? Y así hace que nosotros nos acordemos que somos uno con la naturaleza. La mirada cuántica de la física cuántica, tú vas a ser físico cuántico. No termina aquí. También les vamos a decir que hubo un señor, un biofísico, Fritz Alper Popp, que pone de manifiesto, que dice, que expresa, que pone a la luz que los átomos, a través de sus electrones, son almacenes de luz y que cuando comemos, nos estamos comiendo la luz. Sin la luz sería imposible que comenzaran todas esas reacciones químicas para que tú tengas esas células que te van a llevar a ver, oír, moverte, pensar, sentir, amar y hacer. Así, cuando tú comes, por eso es que tienen que ser vegetales y frutas llenos de luz. Nada de químicos, nada de azúcares, nada de harina. Y si esos frutos están bien maduros, mejor todavía. Bien cultivados, sin químicos, es decir, frescos y orgánicos. Nada de comer cosas muertas como caramelos y golosinas sin luz. Todo vivo para llenarnos de energía rápidamente y a todo el cuerpo. Alimentos que hacen que no nos cansemos, que estemos despejaditos para pensar, estudiar y hacer muchas más cosas con más claridad.

Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Ah? ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo y con quién? ¡Vamos de paseo! Llegamos a nuestra sección Agenda, en donde nosotros siempre estamos sugiriendo qué van a hacer el fin de semana, para que tomen en cuenta esos lugares de la naturaleza o construidos por nosotros que les recomendamos. Y acuérdense que siempre deben quedar tan o más limpio que cuando estuvimos allí nosotros. Y que las plantas, los animales y las demás personas se tratan con cortesía y delicadeza, que los recursos se cuidan y que el disfrute nos vuelva más inteligentes. Hoy les sugerimos una mezcla de un lado del Parque de la Carolina, porque allí hay un huerto, entonces vamos a mezclar la naturaleza con lo que construimos los hombres. Ese huerto lo hicieron unos muchachos y unas muchachas y uno puede ir de pasante. Allí se cultivan vegetales. Le sugerimos ir a ese parque, entrar al huerto por el permiso, ver las frutas, ver los vegetales, conocerlos. Saber que ellos no salen de los supermercados, que ellos no se hacen en los supermercados, que se hacen en la naturaleza, que son plantas vivas. Conocerlos. Si pueden cultivar algunos, pedir permiso, si les regalan o les venden algunas semillas, llevárselos a casa, meterlos en una maceta y cuidarlos hasta que les den sus frutos y se coman el sol cultivados por ustedes mismos. Si no tienen jardín, aprender a hacerlo en cualquier espacio pequeño. Y de esa forma, cuando comamos, vamos a tener mucho más amor, mucha más inteligencia, vamos a botar menos comida, vamos a cuidar la vida de las plantas que nos dan, ese sol convertido en energía. ¿Qué les parece ese paseo? También ir a los mercados de frutas y vegetales orgánicos, que igual hay uno en el Parque de la Carolina, y hablar con alguno de los que siembra y pedirle consejos, explicaciones, empezar a pedirle por qué plantita pueden empezar que sea más fácil. Porque ahí están las dos sugerencias, la de lo construido por el hombre y la de la naturaleza, que es el mismo parque, ya están allí. También podríamos recordar que danzar es rico, que el silencio es importante, que la reflexión es muy útil, y acostarnos, ver los dibujos maravillosos de las nubes, pensar lo que hacemos, lo que aprendemos, lo que nos falta, lo que nos equivocamos. Serenidad y tranquilidad también nos hace más inteligentes. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Buenas noticias. Súmate al florecimiento de grandes y pequeños en Buenas Noticias. Nuestra primera buena noticia es que, como ya es costumbre en nuestros programas, tenemos al Doc Luis para contestarnos las preguntas de los papis y de los guaguas. Preguntas sobre nuestros miedos, sobre nuestras angustias, porque estudió el cerebro, la relación del cerebro con el corazón, la relación del cerebro con el corazón, las emociones, las personas y todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Y por eso es un profesional maravilloso que nos encanta tener aquí y siempre estamos agradecidos por venir. Solo llamen al 099-657-7004, 099-657-7004 o 289-5857 y hablan con él directamente o nos mandan su pregunta para el próximo programa. La pregunta de la semana pasada fue de Esteban, de 9 años. Él le preguntó al Doc que podía hacer porque era muy tímido, que no le gustaba ir a fiestas y cómo hacía y cuando fuera grande, cómo iba a ser. El Doc le dijo que practicara mucho y que si el miedo era muy grande, podía buscar la ayuda de él o de cualquier especialista. Fue una respuesta bien bonita. ¿Cuál es la pregunta de hoy? Es de una mami, la señora Violeta. Ella dice que es mamá de dos niños y que no sabe cómo hacer para que sus guaguas coman vegetales y más frutas. ¿Qué dice Doc? ¿Cómo hace una mamá que quiere educar a sus hijos en algo y no sabe cómo hacerlo? Mucho gusto, señora Violeta. Fíjate, en primer lugar, los vegetales son alimentos que normalmente los niños no se acostumbran a su sabor porque no los comen desde pequeños, sino que son introducidos cuando ya ellos están un poquito grandes. De tal manera que lo ideal sería comenzar con los teteros de vegetales, ¿verdad?, desde temprano para que ellos vayan adaptándose a ese sabor. Porque el sabor es algo que se cultiva, no es algo que viene en la naturaleza. Lo mismo, por ejemplo, que es lo que ocurre, que el azúcar, por ejemplo, se suelen endulzar demasiado los teteros, los jugos, eso que se les da de pequeñito a los niños, entonces ellos se van acostumbrando al sabor del azúcar y es el que prefieren, porque el azúcar es tremendamente adictiva. Por eso es que después les cuesta tanto lo de los vegetales. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando ya están un poquito grandes y no quieren vegetales? Se lo vamos colocando poco a poco. Junto con los otros alimentos le vamos aumentando poquito a poco la cantidad de vegetales hasta que ellos se vayan acostumbrando al nuevo sabor. No es necesario ni pelearse con ellos, ni discutir, ni siquiera es necesario decirles que estamos haciendo ese cambio, sino que se lo vas introduciendo gradualmente, poco a poco. Cada día le vas poniendo un poquito más de vegetales a las otras cosas que le estés dando hasta que llegue un momento en que lo puedas sustituir completamente. Eso pasaría, Doc, porque la mamá hablara bien de los vegetales. Porque hay mamás que dicen, no, es que a él no le va a gustar eso porque a ellas no les gusta. ¿Eso también pasaría por ahí, Doc? Claro, sí, por supuesto. Todo pasa porque venimos de una cultura donde no hemos cultivado el gusto por los vegetales. Fíjate que en la biografía de Gandhi, él señala, los occidentales no conocen el rico sabor de los vegetales. Esa fue una frase que yo leí en la biografía de Gandhi que me llamó mucho la atención. Y entonces comencé a probarlos, porque a mí tampoco me gustaban. Comencé a probarlos gradualmente y a buscar qué era lo que Gandhi decía. Y terminé encontrándolo. Hoy en día, pues, los vegetales son mucho más ricos para mí que, por ejemplo, que los carbohidratos. Gracias, Doc Luis. Muchas gracias. Gracias, señora Violeta, por su pregunta. Es muy importante porque hay muchas mamis que quieren que sus hijos coman vegetales porque han entendido la importancia. Y realmente no se les ocurre cómo, entre otras cosas, porque a ellas mismas tampoco les gusta mucho. Gracias, Doc Luis. Recuerden, si tienen alguna pregunta para el Dr. Luis Arocha, pueden hacérsela directamente, pueden ir a su consulta o pueden simple y sencillamente escribirla a la 099-657-7004. La segunda buena noticia de hoy es que Quito, nuestra ciudad, es una ciudad comparada con muchas otras de América Latina y con otras del mismo país nuestro, Ecuador, privilegiada porque aquí hay muchos mercados de frutas y vegetales sin fertilizantes, orgánicos, y cada día se abren más. Como venimos hablando de vegetales y frutas, hay muchos que ustedes pueden decir, yo puedo ir a Cumbayá, puedo ir al Parque La Carolina, puedo ir a La Floresta, donde tú vivas siempre hay un buen mercado cerca. Entonces hay que comprar esos frutas y vegetales maduros, recién cortados, recién salidos de la tierra, cargados de luz, de fotones, de energía que entran a nuestro cuerpo a hacernos bien. Y si son mamis y papis que quieren darle a sus hijos lo mejor, esta es una opción que tenemos la fortuna de tener en nuestra ciudad, mucho más que otras ciudades. A comer vivas, cosas frescas, sin químicos. Muchos mercaditos cerca de ti. Búscalo en internet y se van a comprar allí. Es un paseo especial para niños y cuando ellos conocen a las personas que los cultivan y tienen esa cercanía, pues es mucho más fácil que les guste el sabor. También con usted, señora Violeta. Gracias. Bueno, llegamos al final del programa. Agradeciendo su sintonía, les recordamos que en nuestra primera sección regalamos el cuento de la señora Gladys Ortiz, al que nos manda un mensaje 099-657-7004. Que pueden siempre venir a participar en Voces de Niños llamándonos al 099-657-7004. Y que en la sección de Buenas Noticias le pueden hacer la pregunta que quieran al Doc Luis, sean guaguas o sean papis, o mamis, o abuelitas, o tías. 099-657-7004. Gracias por estar allí una vez más. Alimentamos el árbol, también lo hará. Pero como no tiene brazos, nosotros se lo tenemos que dar. Antes de empezar a jugar, debemos recordar que el árbol tiene sed y agua le tenemos que dar. Arbolito, arbolito, sombra me darán. Mientras más agüita te doy, más grande crecerá. Sombra me darás, mientras más agüita te doy, más grande crecerás. El árbol tiene vida, igual que nosotros. Y si nosotros nos alimentamos, el árbol también lo hará. Pero como no tiene brazos, nosotros se lo tenemos que dar. Antes de empezar a jugar, debemos recordar que el árbol tiene sed y agua le tenemos que dar. Arbolito, arbolito, sombra me darán. Más agüita te doy, más grande crecerás. Arbolito, arbolito, sombra me darás. Mientras más agüita te doy, más grande crecerás. Mientras más agüita te doy, más grande crecerás. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com